Raskachov, un ruso emigrado que en Siberia fue vendedor de helados y además por vocación domador de almejas fuera del telón. Y además por vocación domador de almejas fuera del telón. Además de la solitaria, al final se comió 2 kilos de almejas y se envenenó. Al final se comió 2 kilos de almejas y se envenenó. Cansado de ayunar.